se ha podido promocionar proyectos turísticos, proyectos que han consolidado la oferta turística y la puesta en marcha, cómo no, de los recursos patrimoniales de esta comarca. Solo por destacar un dato más, y ya se ha hablado aquí mucho del programa Lidera, un programa que yo diría que ha sido todo un éxito para esta comarca. La Junta de Andalucía en este programa ha subvencionado en nuestra provincia 1.164 proyectos impulsados por empresarios y por ayuntamientos. Ello ha supuesto una subvención de más de 34 millones de euros en este periodo, para una inversión, fijaros, que se dobla, de 81 millones de euros. Esto significa que por cada euro de ayuda pública entregada se ha conseguido movilizar ni más ni menos que 2,5 euros de procedencia ajena a los fondos europeos. Palabras, testimonios de la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia. Entre los proyectos que se han subvencionado cabe destacar la creación de una quesería artesana en Noalejo, una bodega familiar de vinos en Cambil, una clínica de podología en Jódar, la rehabilitación del refugio de Miramundos o la construcción de la Casa de la Mujer y Juventud en Larva. Un acto que además servía para hacer reconocimiento tanto a los presidentes, presidentas y los y las gerentes de la asociación durante estos 20 años. Queremos testimonios de dos de ellos, concretamente de José Román y de Francisco Vico. Trataba de, pues bueno, de hacernos ver la importancia que imagina fuéramos capaces de organizarnos y estructurarnos básicamente para poder solicitar en un futuro cercano a la Unión Europea unas ayudas que nos iban a permitir impulsar el desarrollo de nuestra comarca. Y estas reuniones, como bien ha dicho José María inicialmente, se empiezan con los alcaldes y demás. Yo nunca vi a Manolo Collado desilusionado, pero también debo decir que motivos no le faltaron para que esto ocurriera más de una vez. Pensar que no era una tarea fácil en aquel entonces poner de acuerdo a todos los alcaldes, ellos sumidos cada cual en los problemas de sus propios municipios, y tratar de ponerlos, de hacerlos coincidir y pensar en una clave que superaba a su pueblo, una clave comarcal, para solicitar una cantidad de fondos a la Unión Europea que luego habría que repartir en distintos proyectos por la comarca y que además lo iban a hacer otros actores que no eran ellos mismos. Y todo... Es necesario facilitar los medios, las normas, las leyes, para que de forma inmediata, cuando alguien tenga una iniciativa, no se vea envuelto en una serie de medidas o de boletines oficiales que hay que cumplir, de normativas que hay que cumplir. Hay que facilitarle muchísimo al pequeño y mediano emprendedor para que se puedan crear empresas, porque son los pequeños y medianos emprendedores, las pequeñas y medianas empresas las que crean los puestos de trabajo en nuestros municipios y harán que las personas se queden en el territorio, que no se tenga que emigrar otra vez. Se están viviendo momentos muy difíciles, pero es necesario que desde ahí se tengan en cuenta a esas acciones, a esos empresarios que muchas veces, si no tienen el apoyo de técnicos, de por ejemplo, de la Asociación de Desarrollo Rural, no solamente el apoyo humano, sino también el apoyo administrativo, el de gestión, el de tener que ir a un organismo o a otro organismo, que seguramente el pequeño y mediano empresario, o el que empieza, no tiene esa posibilidad. Sin las asociaciones de desarrollo, si no hay personas que le echen una mano, técnicos, será difícil que se puedan crear una empresa. Por eso es necesario los agentes del desarrollo local, los agentes que le ayuden a los pequeños y medianos empresarios, y que se siga apostando por el desarrollo rural, porque si no, es muy difícil que se cree un puesto de trabajo, y más en los momentos que estamos viviendo. Palabras, testimonios que recogíamos en ese acto institucional el pasado sábado en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo. Segundos para que se cumplan las 9:00 de la mañana. Puede que tus compañeros de trabajo lleven 6 temporadas esperando a que aciertes una quiniela, pero un Opel Astra Sportec Diesel no te va a esperar tanto. Llévatelo ahora con 110 caballos, diésel y tecnología Start and Stop por solo 13.990 euros. Unos días para decidirte, toda la vida para disfrutarlo. Red Opel de Andalucía. ¡Bomba!